boletos a la luz. Hombre correcto, cargando una cruz. No está permitido cambiar el guión. Dios, consejos laicos sin relato, sobran transparencias, amplificando el blues, hipnotizo almas apenas.